Saludablemente Mayor, www.saludablementemayor en la radio. Gracias al Ministerio, Secretaría General de Gobierno. Y tenemos acá un tema importante. Beneficios del cuarzo. ¿Sabías que el cuarzo puede ayudar a minimizar dolores articulares? El cuarzo tiene una cualidad y es la energía piezoeléctrica. Esta es una micro descarga eléctrica que emana del cuarzo naturalmente. Por eso se usa en relojes y computadoras, que armoniza y fortalece la microelectricidad del cuerpo humano. Además, entrega microdosis de silicio orgánico, ayudando a fortalecer las articulaciones y minimizando el dolor. Ideal para apoyar a quien sufre de artritis, artrosis y todo tipo de dolores osteoarticulares. Usar en zonas de dolor por 20 minutos, no es necesario calentar en microondas. Este fue un dato de Saludablemente Mayor, Fondo de Medios Año 2020, Ministerio Secretaría General de Gobierno. Para todos ustedes, aquí en la Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo.